El Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca SEGA ofrece el primer programa radiofónico de gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Un programa dirigido a amas de casa y jóvenes amantes de la gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Sintonízanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Escuela Kokoro Ryuk, ubicado en Avenida Chapultepec sin número, Centro de Eventos La Begoña, Amecameca Centro. Teléfono 55 25 29 97 96. Hola, bienvenidos a Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Aquí escucharás tips de recetas de cocina, tips nutricionales y recetas para todos y todas. Cocinando Ideas con SEGA. Además de noticias SEGA y mucho más. Para ti, ama de casa que eres la artista de la cocina en tu hogar. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA. Vamos a disfrutarlo con una taza de café o un snack antes de tu comida. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, felices, contentos, amables, porque este tipo de personas se necesitan en el mundo. Yo soy su amiga Fabiola Ramos y estamos en una emisión más de Cocinando Ideas con SEGA. Y bueno, en este programa, fue grabado, ya que se realizó dentro de las instalaciones del Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca, puesto que se realizó ahí la semana pasada un taller de una empresa llamada Cuajitos. Si ustedes los buscan en Facebook, así lo podrán encontrar, Cuajitos. Y bueno, ellos, ¿a qué se dedican? Estos ingenieros, les platico un poquito, hacen elaboración, talleres para elaborar quesos, queso panela, queso, diferentes tipos de quesos, pero el que proporcionaron fue de queso panela, de queso botanero y hongo chamoranos. Para los chicos de bachillerato, esta fue la creación que realizaron ellos. La verdad es que están súper contentos, súper fascinados con este tipo de talleres que bueno, tratamos de implementar en la institución, pues para que ellos lo puedan aprovechar. Y pues más adelante, sí. Quisieran seguir con lo que es la gastronomía, pues poder autoemplearse, tener un plus más para que pues ellos pues más adelante tengan más herramientas, aparte de las que se les proporciona en SEGA, pues tengan más herramientas para que puedan ya emprender su propio negocio o llegar a un nivel gerencial y bueno, tengan amplios conocimientos, ¿no? En bastantes técnicas y pueden a lo mejor hasta también pues ofrecer sus productos independientemente, ¿no? También lo pueden realizar ellos estos productos pues para que no estén comprando en otro lado, no estén buscando terceros. Ellos pueden producir sus productos pues para que les salga más económico, ¿no? A lo mejor sí es un poco más elaborada esta situación, pero de mucho aprendizaje, de muchísimo aprendizaje. Ellos se fueron con sus quesos contentísimos y bueno, estamos también listos para que próximamente se les proporcione un taller a los chicos de nivel licenciatura, que ellos, bueno, que aunque ven infinidad de cuestiones, como lo hemos platicado acá, sus cocinas mexicana, italiana, francesa, japonesa, ven la parte administrativa, pues para que ellos al salir, como les hemos dicho aquí, pueden emprender su negocio o llegar a un nivel gerencial en alguna empresa. También se les proporciona especialidades, idiomas y bueno, infinidad de cosas, las cuales pues ellos aprovechan al 1000 pues para que puedan conocer y aprender más y llevar a cabo este tipo de talleres que se les proporciona. Ellos están muy contentos. Más adelantito pues vamos a escuchar a uno de los ingenieros de los que proporcionaron este taller y también a un alumno, el cual pues nos platicó un poquito acerca de lo que, cómo se sintió con el taller, que si le gustó, que si aprendió, que bueno, etcétera. Nos va a contar su experiencia en lo que es esta empresa Cuajitos, que bueno, dan diferentes cursos, tanto en ayuntamientos como en escuelas. Y bueno, ellos con su lema, hazlo tú mismo, pues preparan a estos chicos para puedan hacer estos quesos fácilmente, ¿no? Y bueno, también dan cursos, checando aquí en su página, para deslactosar la leche. Entonces ahora ya tú también lo puedes realizar. Más adelantito, al platicar con ellos, nos van a dar también todos sus datos por si se quieren poner en comunicación, les interesa tomar este taller, este curso, que es muy económico y y pues fácil de aprender y bueno, que puede traer experiencias gratas ya a lo mejor hasta en lo económico, ¿no? Y pues para uno mismo, la salud, el hacerlo uno mismo, todos nuestros alimentos, pues genera mejor salud a nuestra familia, ¿no? Entonces, pero bueno, pues vamos a continuar con una cancioncita, pues para iniciar el día con muy buena actitud, con mucha energía, porque esta canción es para bailar. Entonces, pues para que se animen ahí al hacer su comida, al ratito tenemos la receta y bueno, pues muchos tips más en cuestión de este taller que se llevó a cabo aquí dentro de las instalaciones. Vamos con algo de Tones and I, Dance Monkey. Volvemos. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I seek you, seek you, seek you every time. And oh my, I like your style. Ooh, you make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me. One more time. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 2:15. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Bueno, pues tenemos a nuestros invitados del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con el ingeniero. Iván Rojas, ¿es órdenes? Mucho gusto, ingeniero Iván. Secretario Jorge Tomás. Ingeniero Iván Casares. Bueno, pues ellos nos presentaron en el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca en la semana pasada un taller muy importante que se está incursionando dentro de la región de aquí de Amecameca y alrededores. Y bueno, pues nos van a platicar un poquito acerca de este taller que vivieron los chicos de bachillerato de nuestra institución. Gracias por invitarnos, primero que nada. El día martes 10 de marzo estuvimos capacitando a los jóvenes de bachillerato del SEGA. Tuvimos una capacitación donde elaboramos un taller de quesería con queso panela, queso botanero y también elaboramos chongos zamoranos de una forma alterna. La finalidad de nosotros es proveer de herramientas a los jóvenes de hoy en día y formarlos para que también ellos se puedan autoemplear. Hoy en día tenemos una problemática con los empleos aquí en el Estado de México y yo creo que en cualquier parte de la República, y estas son unas herramientas muy fuertes que estamos implementando. Entonces, lo que queremos hacer es llevar a todos los lados donde hay un sobreabasto de leche liconza. Trabajamos con leche liconza y la volvimos queso mediante un producto que le llamamos cuajitos. Cuajitos es un kit para elaborar queso, se puede ocupar muy fácil y lo mejor de todo es el precio. Elaborando un queso panela, usted tiene un precio aproximadamente de 65 pesos el kilo aproximadamente, y ya está elaborando con esto. Aquí la oportunidad que tuvimos con los estudiantes es que ellos nos aportan ideas, ellos estudian gastronomía y tienen estos talleres también. Yo creo que ellos saben más de los ingredientes que combinan con un queso que nosotros. Bueno, perdón, estaba leyendo en su presentación, ¿no? Que van enfocados en donde se consume lo que es la leche Licons únicamente, o pueden proporcionar, por ejemplo, si alguna institución de la Ciudad de México o de Morelos quisiera retomar este taller, ¿lo pudieran hacer con leche normal? Sí, claro, con mucho gusto. De hecho, la finalidad de aquí es que se pueda trabajar con leche Liconza, que es una de las leches más difíciles de procesar, pero evidentemente se puede trabajar con cualquier leche. Entonces, no sé si sea bueno comentarlo y decir que los alumnos de SEGA tienen unas ideas increíbles que nos proporcionaron con el queso. Bueno, hoy haciendo una lluvia de ideas, tuvieron una idea de un queso dulce que le van a agregar arándanos, que le van a agregar estas hierbitas de albahaca y cosas de ese tipo. Nos da mucho gusto porque eso pues habla muy bien de la creatividad de los jóvenes y también que lo pueden implementar en unos... a futuro en sus cadenas de restaurantes, que ojalá tengan mucho éxito y que sea un producto exclusivo porque ellos lo desarrollaron. Claro, sí, de hecho, bueno, hemos tenido la fortuna que aquí en la institución se han ganado premios a nivel nacional. Ahorita estos chicos que están en bachillerato, ellos iniciaron en noviembre con un curso interno de atoles, y la verdad sí vienen los chicos con todo, con toda la creatividad del mundo. Entonces este tipo de talleres también abre su mente para que puedan ellos crear desde ahorita, desde pequeños, ¿no? Tienen un mundo por delante, entonces les ayuda a abrirse más en todo tipo de trabajo, porque no nada más es en la cocina, es lo que les comentamos en general a todos los que invitamos a estudiar a la institución, tanto para bachillerato como para licenciatura, que no solo ellos van a cocinar, sino van a poder crear, emprender su propio negocio, ¿no? Y para esto es este tipo de talleres. Uh-huh. Como usted lo mencionaba también, que tuvo una experiencia, ¿no?, con personas de la tercera edad. Sí, así es. Nos da mucho gusto saber que ahora un centro de convivencia que está en Chalco, no recuerdo el nombre, recuerdo que ahí nos mandaron a través de un taller, capacitamos a las personas de la tercera edad y actualmente desarrollan un queso que le llaman ellos queso de arándano, donde le añaden arándanos, un toquecito de miel y le añaden un poquito de nuez y queda muy rico. Afortunadamente esto ya lo están comercializando aquí en Chalco, y tiene un precio, pues, yo creo que accesible. Yo creo que si nos ponemos del lado de la elaboración y de la imaginación de nuestras personas de la tercera edad, y nos llena de muchísimo gusto que estamos creando autoempleos, ¿no? Eso nos llena muchísimo. Pues sí, es un orgullo, aparte que son productos netamente mexicanos y bueno, que también son productos hechos en casa, que nosotros podemos elaborar y ya no tendremos que ir a la tienda a consumir, ¿no? Y porque aparte tienen más, colorantes artificiales, ¿no? Y bueno, también lo que comentábamos y lo que hemos aquí hecho mucho hincapié en las emisiones, que se han tratado de ahorita la gente se cuida un poco más, bueno, por toda la obesidad, la diabetes, todo lo que se viene dando. Y bueno, estos productos orgánicos pues ayudan mucho, ¿no?, a la salud. Claro, más que nada orgánico, yo creo que nos vamos más hacia los niveles de sodio que manejamos. Afortunadamente usted ya ahora puede elegir cuánta sal y cuánta sal no lleva su queso. Por ejemplo, nos limitamos a usar conservadores, también nos están causando un poquito más de daño. Entonces, pues no trae conservadores, no trae colorantes, no trae, sí trae un saborizante, eso sí lo trae, para reponer el sabor de la leche Liconza, ¿no? Que recordemos que no trae grasa butírica, entonces es lo que nos da el saborcito a queso, a grasita. ¿Cuánto dura este queso? Esto depende radicalmente con la higiene con la que se elabore. En promedio nosotros tenemos una duración de 7 días, pero claro, si lo hacemos con mayores cuidados, como lo hicimos con sus alumnos de confía cubrebocas, nos desinfectamos las manos, lavamos bien nuestros utensilios, bueno, nos llega a durar hasta 10 días. No pasa de que nos dure más de 15 días porque el queso panela pues tiene un alto índice de agua. Ajá. Entonces eso nos ayuda, que es un producto muy perecedero. Okay, bueno, pues sí son productos que les ayuda, como decía, ¿no?, también a emprender, y bueno, de que pueden utilizar ellos, crear sus productos para que lo puedan vender y pues sacan mayor provecho, ¿no? ¿Algún contacto? Claro, nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, está como Cuajitos MX, y a nuestro teléfono es el 55-5146-6417. Nos pueden mandar un WhatsApp y nosotros les regresamos la información que necesiten. Pues muchísimas gracias por toda la información, gracias por el taller. Pues vamos a un corte comercial y regresamos en unos instantes. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria. Barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55-40-61-54-59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Hola, ¿qué tal? Ahora tenemos a Datán. Es un alumno de aquí del Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca del tercer cuatrimestre de bachillerato. Él tomó el taller de lácteos. Que bueno, cuéntanos un poquito, Datán, ¿qué es lo que hicieron el día de hoy? Pues hoy se preparó lo que vienen siendo queso panela y botanero y chongos zamoranos. ¿Y qué te pareció este taller impartido por estos ingenieros? Pues sí, enseña muy bien, es un taller, está algo cansadito, pero sí está padre el taller, sí es algo bueno. ¿Cansado en qué sentido? Que hay que tener paciencia, mucha paciencia y tener cuidado con lo que vayamos a echarle al queso, porque si no, no sale. Y bueno, tú, ¿qué provecho le ves a este tipo de talleres que se imparten aquí en la institución? Pues que ya salimos más preparados, ya sabemos hacer más cosas. Y eso pues, nos puede apoyar, ayudar en ciertos casos, si queremos hacer un queso en casa o en cualquier lugar. Ya sea para vender o para consumir, ¿no? Aparte, lo padre de hacer tus productos es que utilizas productos orgánicos, ya no utilizan tanto colorante artificial o cosas por el estilo, ¿no? Sí, ya no todo es natural y pues sí está mejor porque ya no afectamos tanto nuestro organismo, que hace mejor la salud. Bueno, ¿qué les podrías recomendar a los chicos que quisieran estudiar gastronomía? Pues que si la aman, la estudien, porque es una carrera muy bonita. Es genial esta carrera, me encanta, y en lo personal me encanta esta carrera. Le echo todo el entusiasmo, es genial, porque uno aprende a hacer diferentes cosas. Entonces, y pues sí, les recomiendo que la estudien, y si la aman, la estudien, porque van a sacar un provecho genial en esta carrera. Bueno, tú estás iniciando desde ahorita lo que es bachillerato, ¿no? Y obviamente, pues ya la licenciatura, me imagino que vas a seguir estudiando. ¿Qué experiencia has tenido aquí en SEGA? Pues las experiencias son muy padres. He tenido exámenes así muy padres, y me han salido bien algunos exámenes. Yo siempre soy de las personas que aceptan las críticas, ¿no? Entonces, si me critican un examen, es genial, porque mejoro en los que hago. Es súper estar aquí. Pues llevas que un año prácticamente aquí en SEGA, ¿no? Ya vamos para un año. Y bueno, Datán es uno de los chicos que apenas está incursionando en cuestión de la cocina. ¿Qué cocina es la que te gusta más? Todas las cocinas me gustan, pero la que más me gusta es la salada. Me gusta mucho esa cocina. Okay, bueno, pues una recomendación a los chicos. Pues que todo lo que hagan lo hagan con mucho entusiasmo, lo hagan con esa energía. Y pues mucho ánimo y siempre consuman cosas naturales. ¿Y los invitarías aquí a la institución? Sí, los invitaría. La verdad está muy completa esta institución. Está genial. Aquí uno se acopla muy bien con las materias, los profesores, los años de evaluación se acoplan muy bien y la cocina está genial. Pues muchas gracias, Data. Que tengas excelente día. Gracias. Pues vamos con la receta. Aprovechando, bueno, ahora con el queso panela, si se animan a hacer el curso y preparan desde su queso panela, pues vamos a disfrutar de unos deliciosos rollos de espinaca con queso panela. Y bueno, el tiempo de preparación es de 25 minutos aproximadamente, rinde para 4 porciones y los ingredientes son los siguientes. Tomen nota. 250 gramos de espinaca, obviamente lavada y desinfectada, un paquete de queso panela cortado en tiras, 2 cucharaditas de sal, 1 cucharadita de pimienta, 6 jitomates, medio kilo de cebolla blanca, 2 dientes de ajo, 2 hojas de laurel, 1 cucharada de consomé de pollo en polvo, una taza de agua tibia y una cucharada de aceite vegetal. ¿Ya tomaron nota? Pues vamos ahora con la preparación. Retiramos el tallo de las hojas de espinaca y colocamos una rebanada de queso panela al centro de las hojas encimadas. Se enrollan y se van almacenando en un refractario. Asamos los jitomates, la cebolla y los ajos. Los metemos a la licuadora, añadimos el consomé de pollo, el agua tibia y se licúa todo que quede bien, bien licuadito, bien incorporado. Calentamos una olla. Agregamos el aceite y colamos el caldillo sobre la olla. Añadimos las hojas de laurel y cocinamos por 10 minutos a fuego lento hasta que sazone. Eso es lo que le da el sazón rico, esos 10 minutitos para que todo se incorpore bien. Agregamos los rollos de espinaca con queso panela, cocinamos por 5 minutos más y retiramos al fuego. Servimos los rollos bañados de la salsa de jitomate, acompañado con un arrocito blanco o bueno ya un espagueti, ya algo a su elección. Pues como ven, para seguir la dieta está muy buena esta receta, para los niños también, porque el queso panela obviamente le da otro sabor más delicioso a estas espinacas. Y bueno, comemos sano y disfrutamos de este platillo genial. Pero bueno, pues ahora vamos con una canción más. Es algo de LP, Lost on You. Regresamos. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 2:35. La Voladora Radio es una radio comunitaria.

Pues regresamos de escuchar una cancioncita muy relax, a gusto. Y bueno, pues estamos hablando aquí del taller de quesos que se impartió en la Escuela de Gastronomía FEGA. Y bueno, sabemos que el queso es un producto muy, muy variado, muy versátil, muy noble, con el cual se puede trabajar de ya sea salado, ya sea dulce, ¿no? Ahorita se está implementando en muchos lugares estos talleres, pues para el autoempleo de chicos grandes, medianos, de todos tamaños, de todos colores. Y bueno, ya depende de, como lo comentaba el ingeniero Iván, pues ya depende de cada persona la creatividad que le quiera colocar a estos quesos, ya sea pues puede ser desde nueces, desde arándanos, eso en cuestión de dulce, ensalado, albahaca, orégano, ¿no? Entonces ya la creatividad ya comenta, pues depende de cada persona. Y bueno, hay cientos de variedades diferentes con excelente calidad, y pues la calidad que se le proporciona cada persona pues es mejor si lo hace uno en casa, ¿no? Y bueno, con esta leche Liconza que tiene muchos nutrientes, es lo que comentan, y es un poquito difícil de tratar ese tipo de leche, pero lo hacen, lo realizan, ¿no?, en estos talleres. Y el queso sabemos que, bueno, es muy saludable, tiene muchísimos beneficios para nuestra salud, ¿no? Nos genera un aporte lácteo que se necesita durante el día. Es un alimento muy, muy importante dentro de la alimentación completa y equilibrada, pues de nuestra dieta diaria, ¿no? Ya que pues nos aporta aminoácidos, calcio, ácido fólico, leche materna, o bueno, leche en este caso, leche de Liconza. Nos proporcionan vitaminas, proteínas, ácido linoleico, que bueno, este ácido nos ayuda a prevenir cierto tipo de cáncer, ¿no? Entonces, así el queso, la leche, estos productos, pues nos los recomiendan los doctores consumir, pues algunos diariamente, ya que contiene, pues como lo comentaba, ácido fólico, que bueno, para las embarazadas es imprescindible, ¿no? Además también el queso favorece la producción de la leche materna en las mujeres embarazadas y nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, ya que aumenta nuestras defensas contra enfermedades. Así podemos enumerar mil beneficios del queso y vuelvo a repetir, los productos realizados en nuestro hogar, realizados por nosotros mismos, por productos netamente naturales, pues nos dan muchísimo más beneficios para nuestra salud. Estamos buscando ya en esta época en que, bueno, ya inyectan tanto al animal como al vegetal ciertas hormonas o productos químicos que, bueno, nos dañan la salud. Entonces, pues no hay nada como lo natural. Realmente estamos muy bendecidos aquí en esta zona de los volcanes, porque todavía contamos con muchos productos muy netamente naturales. Entonces, hay que aprovechar todo lo que tenemos y bueno, hay creatividad para realizar recetas y miles de cosas, postres y todo. Tenemos todo a la mano y cerca, barato, sobre todo económico, porque si vas tú tan solo en la Ciudad de México, en algún mercadito, sí sale más caro. Entonces, tenemos muchos beneficios el vivir acá. Y bueno, hay que aprovechar esa situación y los chicos lo saben, los chicos que viven acá o que no viven